Hagan el pasito, hagan el pasito, compadre. Eso está bueno. Otra vueltita. Allá voy, allá voy. Te quiero porque te quiero, y sin ti no sé vivir. Si no te tengo a mi lado, yo de amor puedo morir. La noche se hace muy larga cuando no estoy junto a ti, y el brillo de tu mirada siempre está dentro de mí. Y el brillo de tu mirada siempre está dentro de mí. Te quiero sí, siempre está dentro de mí. Te quiero sí, porque yo te quiero sí. Te quiero sí, siempre estás dentro de mí. Te quiero sí, porque yo te quiero sí. ¡Ay! Pasito para adelante, compadre. Otra vueltita. Moviendo la caderita, nena. Moviendo la caderita. Porque te quiero y sin ti no sé vivir. Si no te tengo a mi lado, yo de amor puedo morir. La noche se hace muy larga cuando no estoy junto a ti, y el brillo de tu mirada siempre está dentro de mí. Y el brillo de tu mirada siempre está dentro de mí. Te quiero así, siempre estás dentro de mí. Te quiero así, porque yo te quiero así. Te quiero así, siempre estás dentro de mí. Te quiero así, porque yo te quiero así. ¡Ay! Mulatona.